se lo debo, pagarélo, pagarélo. Por el camino del val, un maragato cantaba al son de las campanillas que su reada llevaba. Iba el maluro contento porque a su casa llegaba y en el alto los corrales. Pagaré y lo pagaré.